Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Maluma Min El Meidah, nacida en Mederdra, comuna o municipio en la región de Tratsa, en Mauritania, el 1 de octubre de 1960. Más conocida simplemente como Maluma, o Mahaluma también, es una cantante, compositora y política mauritana, criada en el suroeste del país por sus padres, versados en la música tradicional mauritana. Dio su primera presentación musical a los 12 años de edad y poco después apareció en conciertos solistas. Su primera canción, Habibi Habibi You, criticaba duramente la manera en que las mujeres eran tratadas por sus esposos y, aunque tuvo éxito inmediato, causó una respuesta negativa por parte de las clases tradicionales dominantes. Después de ser obligada a casarse cuando era adolescente, Maluma tuvo que dejar el canto hasta 1986. Desarrolló un estilo único que combinaba la música tradicional con el blues, el jazz y el electro. Hizo apariciones en televisión con canciones que abordaban temas muy controvertidos como la vida conyugal, la pobreza y la desigualdad. Y a principios de los años 90 fue censurada en Mauritania, por lo que ella al final optó por comenzar a dar conciertos en el extranjero para fines de la década. Después de que la prohibición fue levantada, relanzó su carrera musical y discográfica, con la que ganó popularidad, particularmente entre las generaciones jóvenes. Su cuarto álbum, GNU, del 2014, incluye letras que expresan sus puntos de vista sobre los derechos humanos y el lugar de las mujeres en la sociedad. Pero vamos a escuchar otro disco ya un poquito más antiguo, que se llama Nurdel, que es del año 2007, y el tema que vamos a escuchar es Kayala. رينا نبقوا قبالة اجمعنا هوالة هوالة عليات ورجالة جالة وما مطبالة بالة والرقصات توالة والة وتقلنا في الحين كيف انخلقت حالة رينا فم بكهين يرقص بيت حوالة حماله بدلتها تتلاله تتلفت من شاله diferentes. A lo largo del tiempo en este Mundos Diferentes, tanto Alfredo como yo hemos ido presentando algunas canciones de Seu Jorge, algunas canta él solo y algunas, como en este caso, donde está acompañado por otro importante grupo de instrumentistas y cantantes. Seu Jorge fue uno de los actores en aquella recordada película de Fernando Meirelles que se llamó Ciudad de Dios. Seguramente la recuerdan. Les voy a presentar algo de un disco que se llamó Seu Jorge y Almas del año 2010, pero en una versión en acústica, en vivo, de una de las canciones que integró ese disco. Ahí hay varias cosas interesantísimas, pero sobre todo una que me llamó particularmente la atención es la del sonido de la guitarra. La canción es una canción de playa, podríamos decir así, que alude a una danza que se llama ciranda y le pide a la maya nanina buena pesca para los pescadores y buenas voces para los cantantes. En este caso, parecería que Seu Jorge no tiene problemas con eso de la voz y con esa profundidad de voz que tiene, genera unos climas particularmente sugestivos. La canción es de nada menos que de Martinho Dávila, es un samba canção, se llama Cirandar y acá se las presento en esta versión en vivo que hace Seu Jorge de este Cirandar. Disfrútenlo. Ciranda, ciranda, na praia olhando pro mar. Ciranda, ciranda, ciranda, na praia olhando pro mar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro se apronta pra velejar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro se apronta pra velejar. Ciranda, ciranda, ciranda, ciranda. Ciranda, oi ciranda, ciranda. Na beira da praia, os pés na areia, com as mãos enlaçadas, balançando a saia. A ciranda, a ciranda, a ciranda, a ciranda, yeah. Na praia olhando pro mar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro se apronta pra velejar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro se apronta pra velejar. Os pés na areia, com as mãos enlaçadas, balançando a saia. Oh, a ciranda, sin andar, sin andar, sin andar, hoy sin andar, sin andar, sin andar, sin andar. Cirandeiro, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Ó, minha mãe Janaína, protejam os pescadores, dê boa voz pros cantores pra cantar as cirandas e os maracatus. Também fregos pulantes que animam os carnavais e as canções dos amantes com som de ternura e paz. Ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, oh yeah. Ciranda, ciranda, ciranda. Mundos diferentes.